decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones, y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Digan todos: quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Sobre nuestra tierra, Señor Jesucristo, tú eres Dios y Rey de Reyes. Amén.